Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Jesús iba caminando con sus discípulos hacia Jerusalén y en ese camino les iba hablando de lo que iba a pasar allá en Jerusalén cuando llegara. Y les decía que en Jerusalén Jesús iba a ser rechazado, lo iban a rechazar muchísimo, le iban a insultar, lo iban a crucificar, iba a morir, pero también les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y como los discípulos querían tanto a Jesús y no deseaban que él desapareciera, se desanimaron cuando les empezó a hablar de esta manera, porque ya lo conocían, sabían cómo era él y querían que estuviera para siempre con ellos. Pero la misión de Jesús debía ser de esa manera y debía llegar hasta el final de su misión, y el final iba a ser la resurrección, ciertamente, pero tenía que padecer, tenía que morir, tenía que pasar por el dolor de la crucifixión. Y ellos, como digo, se desanimaron porque no pensaban que a Jesús le fuera a pasar eso. No pensaban que aquel que hablaba tan bonito, que hacía milagros, que hacía grandes cosas, iba a ser rechazado, lo podían insultar o incluso lo podían matar, porque ellos sabían que cuando Jesús hablaba eran palabras que tocaban su corazón, que les decían grandes cosas a ellos, y no creían que le pasara esto. Algunos se empezaron a retirar, algunos se fueron desanimados porque decían: bueno, va a ser un fracaso el seguir con Jesús, no tiene sentido seguir a Jesús, ¿para qué lo vamos a estar siguiendo? Si al final va a morir y va a desaparecer, porque no entendían lo de la resurrección. Y entonces, cuando Jesús notó que sus discípulos estaban desanimados y que algunos ya se empezaban a retirar, les hizo ver su divinidad, les hizo ver que Él era Dios y que debían seguir confiando en todo lo que le iba a suceder a Él y que no se desanimaran más. Por eso entonces se retira, dice el Evangelio de hoy, con Pedro, Santiago y Juan, que representan a todos los discípulos, y se va a un monte y se pone a hacer oración delante de ellos, y en medio de esa oración cambia todo su aspecto, dice el Evangelio, y se volvió una blancura extrema alrededor de Jesús y en él mismo, y se vio la divinidad, porque todo esto que dice el Evangelio de las vestiduras esplendorosamente blancas, de esa blancura relampagueante de la que habla el Evangelio, lo que quiere decir es que Jesús se presentó verdaderamente como Él es Dios, porque Dios es la blancura extrema, es la blancura esplendorosamente relampagueante. Ese es Dios. Quiere decir que cuando Jesús fue al monte, se presentó ante sus discípulos como lo que Él es verdaderamente. Ellos lo conocían humanamente y pensaban que humanamente iba a terminar todo lo que Él había empezado a hacer, y pensaban que se iba a terminar todo con Jesús, pero no. En medio de esa humanidad que conocían, Jesús les está diciendo hoy que Él es Dios. Y entonces, ante esa presencia de Jesús como Dios, aparece también otros dos personajes muy famosos del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías. Moisés es aquel hombre también que hablaba con Dios, subía al monte y Dios le hablaba y cuando Moisés bajaba del monte, dice, su rostro estaba encendido, casi blanco, resplandecía su rostro porque había hablado con Dios. Y aparece Moisés ahí, que es el representante de la ley. Pero también aparece el profeta Elías, aquel gran profeta de Dios que fue fiel a Dios y que se mantuvo fiel a Dios aún en la persecución. Aparecen ellos dos para confirmar la divinidad de Jesús, para que aquellos que vean esa manifestación crean que al que están siguiendo es Dios. No es simplemente una persona que va a morir, no es simplemente un gran personaje, no, es Dios, y Dios no muere. Dios, aunque tenga que padecer ese sufrimiento tan extremo que pasó Jesús, no muere para siempre. Lo ponen en el sepulcro, pero vence la muerte para siempre. Y por eso para nosotros ahora Jesús está gloriosamente resucitado, porque Él no puede morir y no va a morir jamás, porque Él es Dios. Él es el que está por encima incluso de la muerte. Domina a la misma muerte y no puede morir. Por eso cuando se celebra esta fiesta de la transfiguración, nosotros también debemos pensar cómo el Señor nos permite momentos tan especiales de nuestra vida para que sigamos creyendo en Él. Para nosotros la transfiguración es cada momento que tenemos de encuentro con Dios. Puede ser un momento de oración, puede ser la Sagrada Eucaristía que nos reúne, donde Él mismo se hace presente, puede ser una lectura de la Sagrada Escritura cuando lo hacemos personalmente. Podemos encontrarnos ahí con el Señor. Son momentos de transfiguración. Vemos la divinidad de Jesús presente ante nuestros ojos. Pero se presenta el Señor ante nuestros ojos para también hacer con nosotros lo mismo que hizo con sus discípulos: animarnos en la fe. Porque también en nosotros se hace presente el desánimo. Muchas veces llega a nosotros el desánimo en nuestra fe, porque suceden cuántas cosas en nuestra vida. Suceden que muchas veces tenemos problemas en nuestra vida, tenemos dificultades con otras personas, o tal vez de repente estamos enfermos o tenemos alguna pena en nuestra familia. Momentos de transfiguración, cuando Jesús se hace presente, es para decirnos: sigan creyendo, sigan confiando. Esto no es eterno, ese mal que les aqueja no es eterno. Lo eterno es la presencia de Dios. Dios siempre va a estar ahí. Es decir, que aquellos que como los discípulos van siguiendo a Jesús, van creyendo en Él, deben cada día confiar más en Él, porque en el que están confiando es en Dios, no es en un hombre cualquiera, es Dios, y hay que confiar en Él plenamente. Por eso, cada vez que nosotros tengamos alguna dificultad para creer, cada vez que tengamos algún obstáculo en nuestra vida, lo que debemos hacer es entrar en la oración, buscar momentos en los que podamos tener contacto con Dios, especialmente la Eucaristía, es el momento de encuentro con Dios. Es un momento tan especial para encontrarse con Dios y poder seguir animados en la fe. La Eucaristía no es simplemente un rito que hacemos. La Eucaristía no es simplemente una oración que hacemos. No, la Eucaristía es el encuentro personal con Jesucristo vivo. Él se hace presente aquí. Es como que si estuviéramos al monte con Pedro, Santiago y Juan, y ahí se manifestara Dios. Porque en primer lugar se escucha la palabra de Jesús en la Eucaristía. Cuando leemos las lecturas de la Biblia, es el mismo Jesús que nos está hablando. Pero luego cuando participamos en el altar de la consagración del pan y el vino, es el mismo Jesús que se hace presente ahí. Es la revelación de Jesús para animar nuestra fe. Todo aquel que logre ver la transfiguración de Jesús, la presencia de Jesús, todo aquel que se dé cuenta de que Jesús está presente en medio de la comunidad, se anima en la fe. Y se anima de tal manera que después de la misa sigue feliz, contento, alegre por estar con Dios. Después de la misa tiene que tener más fuerzas para seguir viviendo y enfrentar. No importa si tiene dolor, tiene enfermedad, tiene problemas, no importa qué está pasando en su vida, tiene mayor capacidad, mayor fuerza para enfrentar todas esas situaciones. Por eso pidamos a Jesús que siempre nos permita tener momentos de transfiguración en nuestra vida, para que no nos desanimemos en el caminar, para que no nos quedemos tirados en el camino, desanimados, tristes, llorando, porque nos hemos dejado vencer por los problemas o las dificultades que aquejan a nuestra vida, sino que siempre salgamos adelante pensando que Jesús está con nosotros siempre, que no nos abandona jamás, que no nos deja solos. Pidamos eso al Señor en esta Eucaristía.